Hay incrédulos que, juntamente con los críticos, ponen en tela de juicio la credibilidad de los milagros. Este tema es fascinante sobremanera. Y el doctor Abelardo Limón nos amplía esta exposición en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Estamos ahora en la lección número 8 de nuestro libro de estudio, La vida de Jesucristo. Bien recordará que en la última sesión dimos una definición de lo que es un milagro. Comentamos de que un milagro es una obra efectuada por un agente externo, fuera del control de las leyes naturales, en este caso, por el Señor Jesucristo. Jesús fue investido de un poder sobrenatural que proviene de lo alto, es decir, de Dios mismo, pero que causó asombro cuando el poder de Jesús dio testimonio de que Jesús mismo había sido enviado por Dios con un mensaje y para realizar una obra divina. Pasemos ahora al tema de hoy en cuestión a la credibilidad de los milagros. No es de extrañarse que cuando estudiamos los milagros de Jesucristo, que estos milagros hayan sido como un blanco de aquellos embates de los críticos de la palabra de Dios que a través de los años han atacado esta área del ministerio de Jesús. Pero como una roca firme, los milagros de Jesucristo han resistido a través del tiempo toda acometida de los enemigos del Evangelio. Las críticas en cuestión a los milagros de Jesús se pueden agrupar bajo dos quejas principales. En primer lugar, hay aquellos que dicen que los milagros, por violar el orden de la naturaleza, son imposibles de realizar. En segundo lugar, hay aquellos que se quejan que los milagros contradicen la experiencia y, por lo tanto, no se pueden creer en ellos. En primer lugar, queremos decir lo siguiente. Los milagros no violan en nada el orden de la naturaleza. Claro está que no se efectúan estos milagros a través de las fuerzas de la naturaleza, sino por una virtud externa, pero real. De otra manera, no serían milagros, sino un efecto natural de una causa primaria. Así que, si no son hechos por la naturaleza, tampoco violan el orden de la naturaleza. El hecho es, querido oyente, como ya hemos dicho, que los milagros se efectúan por la introducción y el ejercicio de un nuevo poder, aquel poder que en el principio creó todas las cosas y por cuyo poder subsisten. El Creador puede hacer en su creación, querido oyente, aquello que los hombres no pueden hacer, ni menos entender, sin que por ello viole lo que los hombres honran en llamar las supuestas leyes de la naturaleza. Ahora bien, entonces pasemos a la evidencia en cuanto a la credibilidad de los milagros. El primer testigo fue el mismo Señor Jesucristo. Es incuestionable que Él tuvo el poder sobrenatural para realizar este tipo de obras. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 36, el Señor declara muy abiertamente lo siguiente: porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También en Juan 10, 37 y 38, leemos que Cristo dijo en una ocasión: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más, leemos en Lucas, capítulo 7, verso 20 al 22, cuando los mensajeros de Juan el Bautista fueron a preguntarle si Cristo era el que esperaban, Cristo respondió de la siguiente manera: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Concluimos, pues, que Jesucristo hizo los milagros, y Él mismo testificó que los hacía en el poder de Dios. Pasemos ahora, entonces, a considerar el testimonio de los contemporáneos de Jesús. un breve examen de los evangelios revela que los milagros formaron parte inseparable de la vida del Señor Jesucristo, de tal modo que sería imposible quitarlos de la palabra de Dios sin destruir su estructura perfecta. Si estos milagros hubieran sido el resultado de la fantasía de algunas mentes desequilibradas, hubieran sido desmentidos inmediatamente. Pero por el contrario, es muy interesante saber que los milagros fueron recibidos como ciertísimos por parte de los primeros lectores del Evangelio, que fueron personas que vivieron en el tiempo de Cristo. También tenemos los escritores de los Evangelios, es decir, los discípulos de Cristo, que creyeron no solo en la posibilidad, sino también en la realidad de los milagros, de lo cual testificaron en sus escritos. ¿Acaso, querido oyente, no fue Pedro el que dijo en el día de Pentecostés que Cristo hizo milagros y prodigios y señales? ¿No fue Juan, el discípulo amado, en su primera epístola, quien declara: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos? Además, está que en el Evangelio de Juan, Juan mismo nos da el relato de muchos de los milagros que hizo el Señor. Sin duda, entonces, pudiéramos dar más pruebas, pero creemos que lo que hemos visto ya es suficiente. Considerando entonces el testimonio del Señor Jesucristo y el testimonio de sus contemporáneos, concluimos que los milagros son posibles y que se puede creer en ellos. Ahora, es importante reconocer, al leer todos los milagros de Jesucristo, que hubo diferentes milagros y que tenían diferentes propósitos. Podemos decir que hubieron dos clases de milagros: aquellos que se hicieron en los hombres y aquellos que se efectuaron en la naturaleza. De los últimos podemos señalar, por ejemplo, cuando Cristo cambió el agua en vino, cuando Cristo también calmó la tempestad y cuando hizo secar a la higuera. De los primeros, aquellos que se hicieron en los hombres, podemos entonces también dividir estos mismos en tres categorías. Primero, Cristo efectuó sanidades sobre aquellos que padecían de dolencias y enfermedades físicas como fiebres, como hacer andar a los cojos y dar vista a los ciegos. También hubo los milagros en cuestión a las liberaciones espirituales y mentales. Por ejemplo, cuando echó fuera a los espíritus inmundos y los demonios de diferentes personas. Y en tercer lugar, cuando efectuó la resurrección de muertos. De esta categoría solo sabemos de tres casos, sin mencionar la gloriosa misma resurrección de Jesucristo. Pero bastan estos para hacernos ver que el poder de Cristo era aún mayor que el de la muerte. Estos milagros los hizo el Señor en diferentes maneras y usando varios medios. La verdad es que en cada ocasión Él cambió de método. Por ejemplo, observamos que en un caso le vemos sanando a la distancia, en otra instancia untando los ojos de un ciego con lodo, y en otra dando órdenes en voz alta y con autoridad, mientras que en otra ocasión, aún del borde de su vestido salió poder para sanar a una mujer. Vemos entonces que todos estos milagros fueron hechos con el propósito que nos indica Pedro en el libro de los Hechos. Es decir, que los milagros, prodigios y señales sirvieron para atestiguar que Jesucristo estaba investido del poder de Dios. Él fue el enviado de Dios y fue el ungido de Dios. Estas fueron las credenciales de su misión, pues estas obras demostraban a todos la plenitud divina que residía en él. Bien supo entonces Nicodemo, y por eso dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por supuesto, querido oyente, que todos estos milagros tenían como finalidad llevar a cabo la obra espiritual que él había venido para hacer, la de dar su vida en precio por el rescate de la humanidad perdida, salvando a todo pecador. Así entonces, según Marcos 2, del 2 hasta el 12, donde habla de la sanidad del paralítico, vemos que el Señor Jesús sana, pero también vemos que perdona pecados. Seguramente el paralítico no pensaba en esto como una prioridad, pero Jesús sabía lo que él necesitaba, y como era y es el único que puede perdonar, suplió esa necesidad también. Con los milagros, Jesús simbolizó la obra salvadora y redentora que había traído su reino. Amable oyente, si usted es uno de los que va siguiendo esta serie de lecciones en nuestro libro de estudio, usted observará que a final de la lección 8 damos toda una lista completa de todos los milagros que hizo Cristo, los cuales están relatados en los distintos evangelios. Presentamos esta lista para que usted se ayude en estudiar personalmente este precioso tema de los milagros de Jesucristo. Le invito a que haga un estudio personal de esta lista y estoy seguro que al meditar sobre el poder de Dios en su Hijo Jesucristo, usted aumentará en la fe y recibirá gran bendición. En esta lista vemos todos los milagros que vienen relatados. Por ejemplo, el primero, el agua convertido en vino en las bodas de Caná. Vemos otros, como la primera pesca milagrosa, la sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión de Capernaum. También vemos el dominio sobre la tempestad, la sanidad de la mujer que tocó el borde de su vestido, la alimentación de los 5,000, la hija de la sirofenisa sanada, el estatero hallado en la boca del pez, un hombre hidrópico que es sanado, la higuera estéril que es secada y la segunda pesca milagrosa de los discípulos. En todos estos milagros vemos el gran poder de Dios obrando a través de su Hijo Jesucristo. En la próxima reunión estaremos estudiando sobre Jesucristo, el Maestro Divino. Pero antes de dejar este tema, permítame dar un pequeño repaso de lo que son los milagros de Jesús. Recordará bien que hablamos un poco de lo que es un milagro. Un milagro es una obra efectuada por un agente externo, fuera de las leyes naturales. En este caso, es Jesucristo el que fue investido de poder de lo alto para hacer estos milagros. Estudiamos también que los milagros tienen credibilidad. Primero, Jesús mismo dijo que él era el obrador de los milagros. Los contemporáneos de Jesús también aceptaron el hecho de que Jesucristo obró milagros. Y por último, los escritores de los evangelios creyeron en la realidad de los milagros. Los milagros fueron obrados por Cristo de diferentes maneras y todos con el propósito que nos indica Pedro en el libro de los Hechos. Estos fueron para atestiguar que Cristo estaba investido del poder de Dios y fue el enviado y el ungido del Padre. Terminamos hoy con una lista detallada de los milagros. Permita el Señor cimentar su fe al contemplar el poder divino en la intervención sobrenatural. En la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.